de estar inscritos en el plan ASER pueden ser beneficiados y tienen, digamos, el derecho, digamos, a ser beneficiados por el programa de asignación universal por hijo y percibir justamente los valores estipulados desde el gobierno nacional. Nosotros estamos junto a los junto a uno de los coordinadores del plan ASER en la provincia de La Rioja, estábamos hablando del licenciado Juan Manuel Espinosa, bueno, con quien vamos a hablar justamente de cómo ha sido las expectativas y cómo ha sido la adhesión, ¿no?, de la gente, de los distintos beneficiarios de La Rioja para adecuarse, inscribirse en el plan ASER y poder seguir percibiendo este beneficio de la asignación universal por hijo. Bueno, licenciado, buenos días para Radio Nacional. ¿Cómo ha sido todo este trabajo de recepción, ¿no?, de todos los riojanos? Bueno, buenos días a todos Radio Nacional, al equipo de Radio Nacional y a la gente que, por supuesto, siempre está escuchando la radio. Antes que nada, primero aclarar que bien lo dijiste, Carlos, el tema de una de las condicionalidades para seguir percibiendo o acceder a la asignación universal por hijo, estar inscrito en plan ASER, pero hay que puntualizar que en el caso de chicos hasta los 6 años, es decir, si tu hijo o hija tiene menos de 6 años, tiene que estar inscrito en plan ASER. Si tiene más, ya no hace falta esta condicionalidad, ¿no? Y bueno, como decía, respecto a la recepción de la gente, la verdad es que fue bastante buena. Tengamos en cuenta que es un movimiento grandísimo de gente, no solo en Capital, en toda la provincia, por supuesto, pero gracias a Dios y desde hace 3 años que estamos con Plan ASER en la provincia, tenemos una buena red de agentes inscriptores, son más de 400 personas en toda la provincia inscribiendo, que lo vienen haciendo desde hace 3 años, con lo cual nos permitió que la recepción sea mucho más práctica, más rápida, y que los ajustes sean mínimos. Y uno de justamente de las gestiones de ajuste hechas desde el área de comunicación era estar con un stand permanente por lo menos 2 o 3 meses acá en ANSES para dar solución a cuestiones puntuales y rápidas que por ahí, sobre todo para evitar un trámite más a la gente, especialmente la gente que por ahí se viene del interior y le falta un sello, una firma, un número mal puesto y es un despropósito que tenga que realizar nuevamente el gasto, volver a su localidad de origen y va. Tratar de evitarle todo ese tramiterio a la gente para dar un mejor servicio, por supuesto, y además, qué mejor que tener que temprano hacer, por supuesto. ¿Hay una estadística del número de personas que han llegado para regularizar la situación? Sí, mira, te cuento primero un poquito de historia, porque Plan ASER tiene la particularidad en la provincia de que es la segunda provincia, desde hace 2 o 3 años viene siendo, estamos ahí, desde ser los primeros, en cantidad de inscriptos, porcentaje con el resto del país, ¿no? O sea que tenemos un padrón bastante amplio. Con lo cual tampoco era tanta la gente que quedaba por inscribir en Plan ASER, porque la verdad que gracias a Dios se hizo, y gracias a Dios y a la gente que colaboró con el plan, se hizo un gran vacío de inscripción. Y si vamos a los números concretos que nos aportaron estos de estar inscrito en la asignación por hijo, hicieron que la gente se inscriba en ASER, se inscribieron aproximadamente durante los últimos meses unas 2.000 personas, lo cual nos hace llegar prácticamente ya al 100% el padrón. Debemos estar, calculo yo hoy, al 88-90% del padrón total estipulado para la provincia. Estamos hablando de casi 17.000 inscriptos. Hoy seguramente activo estamos en 16.500, un número aproximado. Y la expectativa es llegar a 19-20, o sea, es decir, llegamos al padrón total de la provincia. No hay más niños de 6 años ni mujeres embarazadas sin obra social por inscribir. Estaríamos en óptimas condiciones. Yo calculo que esto se va a dar hacia final de junio, que es cuando se cierra el periodo este de presentación de las libretas de salud y de educación, en el caso de asignación por hijo, y creo que ahí vamos a llegar a casi al techo, yo diría que prácticamente al techo de cantidad potencial de inscriptos en la provincia, quedará un remanente, yo le calculo, de 500, 600 personas, que por cuestiones muy particulares de cada uno, estamos hablando de toda la provincia, no se inscriben a Plan ASER y lo harán en el próximo periodo, pero realmente estamos llegando a condiciones óptimas de cantidad de inscriptos. Habla también de una concientización, ¿no?, de la gente a regularizar la situación y de poder tener todo en regla para seguir percibiendo este beneficio de la asignación universal por hijo. No, por supuesto, la gente sin duda que tiene total interés en seguir percibiendo este beneficio que oportunamente y para mí con muy buen tino otorgó el gobierno nacional, y sí, la gente lo está haciendo y además también demuestra que no, la asignación no es únicamente una cuestión como muchos critican asistencial, sino que hay una cuestión detrás que tiene que ver con los controles de salud y que tiene que ver con la educación de los chicos, que es muy importante, y esto es la clave. La asignación no es solo que la gente tenga unos pesos más por mes para poder comprar distintas cuestiones que tienen que ver con los hijos, sino también que el Estado esté presente y que la gente se preocupe también, porque pasa por la gente a que se hagan los controles de salud, que son clave, y las vacunas, que es otra de las exigencias, y también que lo envíen a la escuela. De hecho, las últimas estadísticas a nivel nacional dicen que la matrícula escolar aumentó un 25% en todo el país, lo cual un enorme progreso en menos de un año, sobre todo en grupos sociales muy vulnerables y sobre todo en los adolescentes que estaban tanto, había tanta deserción escolar los últimos años, ¿no? Bueno, voy a reiterar decir, ¿no?, los horarios de atención bueno, para que la gente llegue y pueda regularizar situaciones. Y la idea para incluirlos en plan nuestro es siempre que concurran a su hospital o centro de salud más cercano. Estamos hablando de toda la provincia, ¿no? Estamos dando cobertura en toda la provincia. Es decir, que se acerquen a los horarios habituales, que abre su centro de salud regularmente, o el hospital al que va, y ahí tienen que llevar a su chico de 0 a 6 años a inscribirlo, siempre y cuando tenga cobertura social. Es decir, siempre y cuando perciba la asignación por hijo, lo lleve y lo inscribe en cualquier hospital o centro de salud, en el mismo caso para las mujeres embarazadas. Estamos hablando, insisto, Carlos, de toda la provincia, así que... Y bueno, tenemos la oficina LANCE, pero esto sobre todo es cuestión de emergencia, comillas, ¿no? Pero para dar solución a casos puntuales. Pero la demanda tiene que ser derivada a los centros de salud y hospitales y gente capacitada para inscribirlo. Si tiene algún tipo de problema, puede comunicarse al 45-3706, que es plan hacer y pedir hablar con el área de comunicación social, ahí lo van a atender y le van a dar, le van a sacar cualquier duda eventual que tenga, pero le aseguro que el 99% de los casos de hospital y centro de salud de la provincia lo van a estar atendiendo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Muy bien, ahí está la palabra del licenciado Juan Manuel Espinosa, coordinador de comunicación del Plan Nacer, el Seguro Provincial de Salud. Bueno, explicándonos, Sergio, sobre los detalles y los requisitos, ¿no?, para inscribirse en el Plan Nacer y de esta forma seguir percibiendo, ¿no?, lo que es la asignación universal por hijo acá en la provincia de La Rioja. Bueno,